Nómada, buscando el verde resplandor del bosque. Mis pulmones celebran el aire solar, como si fuera el último día. Allí donde las hormigas son perlas, arquitectos dando forma a sus doradas pirámides. Y soy testigo, la ley de la luz es suprema. Yo reino sobre ti. Este corazón es mi templo. Siento el fluir de aquel río de masas cristalinas. Mis venas conectan con su arte, el de la existencia y la vida. Me desnudo y permito el instante, el momento alimentado por las ramas, embriagado de amor infinito al arder como una llama, lleno de tanta bendición al ignorar la infelicidad de estos tiempos. Este corazón es mi camino. En el delirio de una flor acústica, sigo respirando, soy conciencia, soy luz, soy el fuego eterno, sin miedo, sin culpas, donde el pecado original es inexistente. En el centro de este círculo mágico, Adonai me protege. Este corazón es mi templo, morir para volver a nacer, llenando esta ansia espiritual al volver al triángulo. Este corazón es mi templo, yo reino sobre ti. Gracias. Llenando esta ansia espiritual al volver al triángulo. Este corazón es mi templo. Yo reino sobre ti.